Continuamos en la sintonía de la tarde y esta sintonía, valga la redundancia, que nos anuncia que vamos a hablar de consumo. No sé si la recordáis, pero nos estuvo acompañando durante toda una temporada y en esta ocasión pues la volvemos a retomar. Un espacio que viene gracias de la mano, con la colaboración de Facua Cádiz y su secretario general, Jesús Yesa, que es quien nos vuelve a atender muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de volver a poder compartir estos momentos con tu audiencia y con vosotros. El placer, sabes que es mutuo. Tenemos muchas ganas también de retomar este espacio de participación ciudadana en el WhatsApp de la radio 607-488-775. Nos pueden hacer llegar los oyentes sus consultas relativas al consumo y, Jesús y esa se pasa cada miércoles por la tarde para dar respuesta a todos y los asuntos que se os vengan o vengan sucediendo y a los que se les pueda dar solución. Jesús, como bien sabe la audiencia, si no se lo recordamos, tenemos una serie de consultas y vamos a dar lectura a ella y tú nos vas contando qué pueden hacer cada uno de estos oyentes. Por ejemplo, el primero dice: el pasado sábado intenté retirar de un cajero automático 200 euros a pesar de que no me dio el dinero, me marcó el reintegro en mi cuenta. Afortunadamente, el banco ha reconocido el error y me ha devuelto inmediatamente el dinero, pero me surge la duda que les planteo de cómo debo actuar si esto me vuelve a ocurrir. Bueno, pues esto afortunadamente no suele ocurrir, pero tampoco es extraordinario que ocurra. De hecho, puedo asegurar que desde Facua ya en más de una ocasión no solamente nos han trasladado consumidores incidentes como el que estaba comentando este oyente, sino que incluso en algunas ocasiones nos hemos encontrado, por lo menos al principio, con la negativa del propio banco a devolverle el dinero. Y en algunos casos puedo incluso asegurar que cantidades superiores a lo que nos indica el oyente. Afortunadamente, también tenemos que decir que en este caso los bancos son bastante proclives y que no nos hemos encontrado ningún caso en el que el banco finalmente no ha accedido a devolver el dinero, porque la sospecha que nos traslada este oyente, pues completa y absolutamente razonable, porque realmente uno va a calzón descubierto cuando a las 8 de la tarde se acerca un cajero automático y tiene este problema, y se queda uno ahí con cara de tonto. Bueno, ¿y ahora qué hago? Pues bueno, ahora yo cómo demuestro que realmente el dinero no ha salido de la cajita cuando a mí me ha marcado los movimientos y estoy viendo los movimientos que yo he sacado 200 euros. Ahora yo esto como lo demuestro, que voy a tener yo ahora que demostrar que soy inocente. Bueno, en este caso, dicho lo anterior, lo que sí tenemos que hacer es inmediatamente ponerlo en conocimiento de la entidad bancaria. Todas las entidades bancarias tienen que tener en su servicio de atención al cliente una cuenta de correo electrónico en la que los usuarios, los clientes de ese banco, pues puedan trasladarle de manera inmediata ese incidente o cualquier otro. O por ejemplo, que mañana vea que me han hecho un cargo o que acaban de hacerme un cargo. Imaginémonos que nos sale una alerta, porque en muchísimos casos los usuarios pues tienen un sistema de notificación de que cualquier movimiento que se haga en nuestra cuenta pues nos llega inmediatamente un SMS o nos llega un correo electrónico diciendo se ha realizado tal movimiento, y estoy sentado tomando un café por la tarde y veo, por ejemplo, que me han hecho un cargo en una cuenta que yo no he autorizado. Bueno, pues precisamente para eso los bancos están obligados a tener, y de hecho lo tienen, una dirección de correo electrónico, con lo cual, contestando a su oyente, si por desgracia, que esperemos que no, él o cualquier otro que nos escuche, tiene este percance, inmediatamente lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento a través del correo electrónico del servicio de atención al cliente de su banco. Si el banco no le contesta en un plazo razonable, y cuando estoy hablando en un plazo razonable, estoy hablando 48 horas, tampoco espera más tiempo, pues en este caso inmediatamente ya tendremos que formalizar una reclamación contra nuestro banco pidiendo que nos devuelvan el dinero, que o bien no nos haya dado el cajero automático o bien se corresponda con cualquier otro cargo que no hayamos autorizado en nuestra cuenta. ¿Una reclamación que se hace directamente en el banco o a través de la web o cómo, Jesús? Pues en este caso directamente, si el banco tiene una sucursal, podemos acudir y poner la reclamación a la sucursal. Si no, podemos presentar un escrito al servicio de atención al cliente, que en este caso sí que recomendamos que se haga o bien por correo electrónico o bien por correo postal certificado y con acuse de recibo. El banco dispone de 2 meses para contestar a la reclamación, plazo que me parece completo y absolutamente excesivo, pero es el que actualmente marca la ley. Y bueno, y si el banco no contesta esa reclamación o sigue insistiendo en que no nos va a devolver el dinero, pues en este caso podremos recurrir al servicio de reclamaciones del Banco de España. Que es, digamos, la última instancia, ¿no?, a la que acudir en estos casos. Efectivamente, bueno, y en algunos casos pues tendremos incluso que acudir a la vía judicial. No en el caso en el que nos está comentando este oyente, pero sí hay otros casos en los que el Banco de España no tiene competencia para resolver estas reclamaciones y, por desgracia, nos vemos obligados a tener que acudir a la vía judicial. Por ejemplo, la reclamación que en los últimos meses más estamos teniendo que acudir a la vía judicial en defensa y representación de nuestros socios, pues precisamente esas reclamaciones en las que le estamos pidiendo al banco que nos devuelva los gastos que tuvimos que asumir de manera ilegal cuando firmamos la hipoteca, los gastos del notario, del registro, de la tasación y de, y me falta uno que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues todos esos gastos, pues que lo estamos reclamando a las entidades bancarias se están negando y, por desgracia, nos estamos viendo obligados a presentar demandas judiciales contra los bancos. Dicho sea de paso, si alguno de los oyentes todavía no ha reclamado la devolución de esos gastos, les recordamos que pueden hacerlo siempre que su hipoteca se haya firmado antes de mayo de 2019. ¿Y hasta que hay algún plazo establecido? Porque si no existe que... plazo. Ha sido un tema que ha estado controvertido, que había opiniones jurídicas de todo tipo, de que si el plazo era de 15 años, que si era de 5, que si era de no sé cuánto. Ya el tema está más que definido. En principio no existe plazo, incluso si la hipoteca ya está cancelada también podemos reclamarla. Pues podemos, si te parece, también ampliar este asunto la próxima semana, pero sí es verdad que nos quedamos con eso. Si la hipoteca es firmada antes de 2019, se pueden reclamar todos esos gastos y, como bien dice, sin límite de que haya un periodo hasta el 31 de diciembre de 2024. No hay límite, porque es verdad que esto se podía haber hecho desde hace mucho tiempo, pero que es ahora, hace unos meses, cuando se ha puesto más de moda, ¿no? Durante mucho tiempo. Si te parece, bueno, yo no tengo inconveniente, pero te parece, como me parece que es un tema que es importante, yo te sorguante de que tratemos monográficamente la reclamación de los gastos de hipoteca, porque aparte de porque es un tema de que entiendo que tenemos que dedicarle más tiempo del que hoy nos podéis permitir, creo que es un tema importante, porque yo estoy seguro que hay muchísimas personas que todavía no han presentado esa reclamación y estamos hablando de cantidades importantes, con lo cual yo te arrojo el guante de que en el próximo programa monográficamente nos dediquemos a dar las claves de este asunto. Venga, pues nos quedamos con eso, Jesús. Vamos, si te parece, con la siguiente consulta, porque creo que es un caso que afecta a mucha gente. En junio del 2022, o sea, hace ahora 2 años, me cambié de domicilio y di de baja el servicio que tenía con Movistar, haciendo una portabilidad a Orange. Dice, hace unos días, al intentar contratar un seguro, me dicen que estoy en una lista de morosos. En ningún caso me ha llegado factura ni ninguna reclamación de pago, ni tampoco me ha avisado de la inclusión de mi nombre en el registro de morosos, por lo cual me pongo en contacto con vosotros para ver cómo me podéis asesorar, dice. Bueno, pues atendiendo a lo que nos dice el oyente, es decir, le han negado un contrato, no sé si has dicho un seguro, no sé qué, y la empresa que se ha negado a hacerle este contrato le ha dicho que no lo hace porque está metido en el registro de moroso, pero usted dice que él no tiene constancia de estar en el registro de moroso, parece ser que tiene la sospecha de que puede haber sido por parte de Movistar, pero lo primero que tenemos que tener con un documento que acredite que realmente estamos en el registro de moroso. Digo esto porque en algunas ocasiones, también lo digo desde la experiencia de Facua, atendiendo este tipo de problemas, en muchas ocasiones se le dice a la persona, porque no nos interesa por los motivos que sea hacerle el contrato, se le dice al consumidor, no, pero usted es que nos encantaría, pero es que como está usted en el registro de moroso, no le podemos hacer contrato, cosa que, por cierto, es completa y absolutamente una falacia. Es decir, la empresa puede hacerle un contrato al que le salga las narices, por mucho que yo aparezca en el registro de moroso, que le debo 400 millones de euros al que sea. Si un seguro quiere hacerme un seguro, el hecho de que yo esté en el registro de moroso no le impide a ese seguro hacerme el seguro, ni le impide a una empresa de telefonía contratar conmigo una línea móvil, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, la cuestión, lo primero es cerciorarnos de si estamos realmente metidos en el registro de moroso y quién, en el caso de que lo estemos, quién nos ha metido y por qué. Porque, repito, muchas veces tenemos la sospecha, decir, pues esta habrá sido de Movistar o esta habrá sido de no sé quién. Y después, cuando consultamos en el registro de morosos, nos llevamos la sorpresa de que no es la empresa de la que nosotros sospechábamos la que, de manera, en muchísimos casos, ilegal, ha metido nuestros datos en el fichero de morosos. Para enterarnos de esto, hay que realizar una actuación, hay que hacer concretamente, tenemos que ejercer, por ser más preciso, lo que se denomina nuestro derecho de acceso a los datos personales que estén en los ficheros de morosos. ficheros de morosos hay varios en nuestro país, pero yo les recomendaría a este oyente que se limitara a dos, porque son los dos más importantes, en el sentido que son los dos en los que están inscritas la inmensa mayoría de las empresas. Cuando digo empresas, lo digo en un sentido amplio: bancos, empresas de telefonía, aseguradoras, etcétera. Y son en estos dos registros, pues, a los que consultan cuando tienen dudas de si le hacen o no el contrato a una persona. El primero de estos registros es el registro de ASNEF, y el segundo de estos registros es el registro Badescur. En este caso tenemos que dirigirnos por escrito, tanto a un fichero como a otro. Ese escrito hay que mandarlo por correo postal certificado y con acuse de recibo. Y una vez que ambos ficheros, tanto ASNEF como Badescur, reciban esa notificación mía, van a indicarnos por escrito también si estamos o no metidos en ese fichero de moroso, y además, pues, la segunda información, porque usted, resulta que está usted metido en este fichero de moroso, lo ha metido a usted Movistar, porque dice Movistar que le debe a usted, a esta empresa, 400 euros, por poner un ejemplo. Bueno, pues a partir de ese momento, pues obviamente, una vez que yo tenga ya la certeza de que me han metido en el registro de moroso y quién me ha metido en el registro de moroso, el siguiente paso es que tendré que presentarle una reclamación a esa empresa que me ha metido en el registro de moroso, pidiéndole, obviamente, que me saque del registro de moroso si yo mantengo que no le debo ni un solo céntimo a esa empresa, es decir, que me ha metido de manera ilegal, e incluso se le puede pedir una indemnización por el perjuicio moral que supone el hecho de que te hayan metido de manera ilegal en un registro de moroso. En el caso de que realmente yo deba esa cantidad, no porque sea moroso, sino porque en ocasiones simplemente se me olvida pagar o tenga cualquier historia, bueno, pues en este caso, pues, tendré que pagar la deuda para que me saquen del fichero de moroso. Uh-huh. ASNEF y Badecuf, son los dos. Digo, porque luego lo subimos a redes y a web, porque son sobre todo... Los datos tanto de ASNEF como Badecuf son fácilmente localizables en Internet. Cuidado, porque hay empresas que, cuando voy a poner información sobre estos dos ficheros, van a salirme empresas que me dedican a hacer las gestiones del derecho de acceso y que me cobran por eso. El derecho de acceso se puede hacer gratuitamente y no hace falta el asesoramiento de ninguna empresa para hacerlo. Incluso en la página web de la Agencia de Protección de Datos, pues, nos dan toda la información. De todos modos, y ya van dos. Creo que es un tema también interesante para que en algún momento, cuando tú lo entiendas, cuando lo tengáis conveniente, podamos tratar monográficamente, ¿no? Bien. El tema de la protección de datos y de los ficheros de moroso. Pues también nos lo apuntamos. Vamos con la tercera, si te parece, y última por hoy. Jesús dice: he comprado una lavadora que se mueve excesivamente cuando funciona. La han intentado reparar en tres ocasiones. Le han colocado bandas antideslizantes, dice, ajustando las patas, han cambiado las patas, pero sigue igual. Lo último que me dicen es que debe cargar la lavadora con la carga exacta recomendada, no con menos, y que si no lo hago, no se hacen cargo de la reparación. ¿Quiere saber este oyente si tiene que aceptar eso que le dicen? Obviamente no, está claro que lo que le están diciendo es algo completo y absolutamente absurdo. La carga máxima recomendada, pues, es una carga máxima recomendada en orden a que el aparato realice su trabajo correctamente, es decir, que la ropa salga limpia, salga en condiciones y no se deteriore con el uso de la lavadora, y también en orden a el uso del producto, a la duración del producto, es decir, al mantenimiento del producto. A lo mejor, si no le metemos la carga recomendada, porque, es decir, que una lavadora que a lo mejor pudiera tener la vida útil de 7 años, pues a lo mejor sea la corte en 4. A eso se refiere. Pero no me puede decir, no, mire usted, que exactamente va a tener usted que estar con un peso y exactamente tiene usted que meter 10 kilos. Y si no meto 10 kilos, tengo 4, ¿qué pasa? La lavo a mano. O sea, es un completo y absoluto disparate lo que le están comentando a este oyente. Y en este sentido, recordamos que, estando el aparato en garantía, si la reparación no es posible, que en este caso la reparación no es posible, según comenta el oyente, lo que tiene que reclamarle al vendedor es la devolución del importe que le ha pagado por esa lavadora. Y en este sentido, esa reclamación se la tiene que poner a la empresa que le haya vendido la lavadora. No se tiene que dirigir ni al servicio de asistencia técnica ni al fabricante. Porque responsable ante nosotros como consumidores de la garantía de los productos es el vendedor, no es el fabricante, no es el servicio de asistencia técnica, por mucho que este sí haya sido el que me ha dicho la barbaridad esta que nos ha comentado el oyente, pero, y por lo tanto, que lo tengamos claro, que esa reclamación se la tenemos que poner al servicio, a la empresa que nos haya vendido la lavadora. Bueno, pues otro asunto, también este de los electrodomésticos y las reclamaciones a las tiendas también muy frecuentes en nuestro día a día. Jesús, me queda pedirte que nos recuerde dónde podemos encontrar, cómo nos podemos dirigir a Facua Cádiz por todo este tiempo que llevamos sin contacto, por si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros para temas como este o de otra índole. Pues dos vías, por vía telemática, por vía de las nuevas tecnologías, se nos puede enviar un correo a nuestra cuenta cadiz@facua.org, o también se puede contactar con nosotros a través de nuestro portal en internet, que tiene la misma terminación, facua.org. Y también se puede contactar con nosotros, para aquellos que prefieran hacerlo por vía telefónica, pues llamarnos a nuestra línea de atención a los consumidores, que es el 688-954-954, 688-954-954. Pues al igual que el nombre de los ficheros de Moroso, los dejamos escritos y ahí lo tienen nuestros oyentes para cuando quieran consultarlo. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nos emplazamos a la próxima semana. Un saludo. Quedamos emplazados para un próximo programa.